copas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' bigote rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia, en el aire de la M740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian, hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no estoy solo, porque tengo aquí a mi izquierda al hombre que viene despeinado como una oveja, pues es una oveja negra, y viene en cuero porque es descamisado. Mira, no importa la temperatura, estoy hablando del señor Agustín Sosa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo le va? Lo extrañamos. Sí, ya lo sé. Lo extrañamos. Siempre, siempre cuando está lo extrañamos. Usted la semana pasada se lo extrañó. Lo sentí en el cuerpo. Sentía impulsos así como una tensión que me venía. Digo, debe ser que me extrañan. Pero hay algo que nos dijeron que no lo pudimos, que nos dijeron que no vino porque estaba laburando. Eso se nos hizo difícil. No, esos rumores, yo me voy a encargar de desmentirlo. No hacen a mi persona. Bueno, ¿todo bien, Agustín? Todo bárbaro. Bueno, me alegro. Santiago. Bien, bien, muy bien. Y acá también a mi derecha, sumado a los días jueves, con un cambio que ha realizado, ha dejado su relevo seguramente, o no sé cómo lo habrá negociado con el señor Julián Saúd, pero se encuentra aquí también en la mesa para sumarse a los jueves el señor Matías Esbora, API. Para los amigos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué suerte que tiene acá el compañero, está despeinado. Porque hay gente que no se puede despeinar como yo. Bueno, claro, porque usted tiene como una frente vasta. Tengo exceso de barba, por no decir poco pelo. Claro, bueno, el pelo que no tiene arriba lo tiene en la barba. Es una manera de compensar de algún modo. Qué día cargadito que vamos a tener hoy. Sí. No termina más. O sea, empezó hace un rato este programa ya. Tenemos una cantidad de producción para el día de hoy impresionante, porque hay un montón de temas para tratar. Estamos, por supuesto, consternados. Todavía no terminamos de salir de la consternación de lo que sucedió ayer en Brasil. Pero fue un sistema verificado. Tal cual. Uh-huh. Pero esas son las declaraciones de Cancillería Argentina, ¿no? Que, avalando la asunción de Temer. Sí, usted sabe, yo pensaba, Bolivia y Ecuador retiraron los embajadores. Sí. Macri seguro que manda dos, entonces, sí, vamos a reforzar la presencia diplomática para suplir las faltas de Latinoamérica. El rápido Malcorra salió a reconocer, a avalar, a saludar a Temer, le mandó unos bizcochitos para brindar, y bueno, ese tema lo vamos a estar abordando. Vamos a estar también analizando un poco los números de la Argentina, los números que tienen que ver con este crecimiento exponencial de la desocupación desde lo que va de enero a la fecha, esa ausencia de lluvia de dólares que nos llega. Vamos a estar analizándolo seguramente después con Artemio López. Sí, claro. y entre otras cosas ahora estamos ensayando una comunicación, ahí nuestro productor está trabajando en eso, para poder contar, dar cuenta de una realidad también que se está dando, como intentamos hacer un programa federal, de una realidad que se está dando también en la provincia de Santa Fe, conflictos con los tambos, hay conflictos con el sector lechero, hay conflictos por todos lados, así sí, que hay... tenemos mucho, pero mucho para trabajar. Hay conflictos, el conflicto en el sector lechero, ya lo veníamos charlando aquella vez cuando salió gente de Atilra. Así es. En General Rodríguez, pero ahora hay un tema, un caso puntual que tiene que ver con la especulación inmobiliaria también. Así es, y parece que hasta con intento de desalojo de un tambo y todo, y digamos siempre que se quiere desalojar una unidad productiva es una mala noticia para la clase trabajadora, por eso vamos a estar tratando de trabajarlo. Pero Matías, ¿a dónde nos pueden llamar los oyentes para completarnos la agenda, para decirnos qué es lo que nos está quedando afuera o para agregar a lo que vaya surgiendo de esta mesa? Antes que nada, tengo una duda. ¿Por qué me llegan mensajes si yo todavía no di los números? Y porque nuestra audiencia ya tiene... gente muy atenta. Ya tiene los números, ya tiene... es más, yo le digo que diga las vías de comunicación por los que se suman nuevos, porque acá, mire, yo ya le digo, usted se imagina que, se imagina a Ángela tomando nota del número, ¿no? Ángela, es más, estoy seguro que ni siquiera lo tiene anotado lo del teléfono, se lo sabe de memoria. Ejercicios memotécnicos. Exacto, lo mismo Eduardo de Barrio Copero, lo mismo Julio Palermo, son, bueno, y todo nuestra audiencia clásica de la Radio Rebelde ya se lo sabe de memoria. Yo le haría, perdón, un paréntesis, yo haría, lo llevaría a Julio de Palermo a que fuerce una postura, porque es el oyente number one de muchos programas. Bueno, se tiene que decidir cuál es el mejor programa o cuál escucha más seguido. No lo pongan esa compromiso. No, porque nos está saqueando el programa la Oveja Negra. Se lleva todos los libros posibles. Le mandamos un abrazo. Un gran abrazo. Es un capo total. Y también podemos hacer algún día que nuestros propios oyentes llamen y digan el teléfono de la Radio Rebelde, de modo que después los podamos usar como separador a los oyentes diciendo a qué número hay que comunicarse. Ah, mirá, muy bien, está buena la idea. Bueno, si ¿qué opinás por ejemplo, del golpe a Dilma o del golpe en proceso que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Comunicate al 4524-7816. 4524-7816. Hay mensajes de voz, o si no, a mensajes de texto, WhatsApp, Telegram, SMS y Brainstream, todo eso. 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. O si no, a través de señales de humo, como solemos hacer. Decíamos hace dos minutitos nada más que queríamos conversar sobre la situación del tambo La Resistencia, esto es en Rosario, y las dificultades que están enfrentando frente a la amenaza de desalojo. Para eso estamos en comunicación telefónica con Federico Matucci, que es trabajador del tambo La Resistencia y que nos va a contar un poco cuál es la situación que se está viviendo. Federico, muy buenos días, acá a la mesa de nos queda otra, te saluda. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor, gracias a vos por la comunicación y te pediríamos que nos pongas un poco al tanto de qué es lo que está pasando con esta cooperativa que ya tiene 5 años y que ahora enfrenta una situación muy compleja, pero contanos vos de qué se trata. Bueno, lo que sucedió acá en Nueva Alberdi, que es un barrio, el último barrio que queda por urbanizar en la zona de Rosario, son más o menos unas 250 hectáreas que hay adentro del ejido urbano de la ciudad, pero que conservaban todavía una vida entre lo urbano y lo rural. Es un barrio que está dividido por un arroyo, y en la zona más rural de todo ese barrio nosotros veníamos trabajando hace tiempo con los vecinos para generar desde huertas, proyectos así más de pequeña escala productiva, y entre ellos estaba el tambo La Resistencia, que es donde hoy se hace más noticia, porque se está por ejecutar una orden de desalojo sobre ese tambo. Lo que nos encontramos ahí en su momento fue una estrategia bastante armada entre la Municipalidad de Rosario y algunos personajes de la provincia de Santa Fe, sumado a una empresa desarrolladora inmobiliaria acá de la ciudad, que venían desalojando familias para garantizar que esa zona esté pelada y poder venderla en forma de barrio privado, de barrio abierto, siempre con ese criterio más de urbanización de alta gama. Nosotros lo que hicimos ahí fue empezar a visibilizar el problema, tratar de discutirlo siempre, de abordarlo políticamente, y bueno, llegó a esta instancia de fin del juicio de la parte más judicial, que tenemos una fecha de sentencia de desalojo para el día jueves, vía una estafa que estos muchachos de la empresa iban generando, que era hacerte firmar y sacarte la posesión de alguna forma del lote. El tambero en ese momento, sin conocer mucho cómo era la parte más legal, aceptó firmar ese comodato y... ¿Sobre pretexto de qué era la firma? La situación en el barrio fue, en el año 2007 se inunda bastante feo, casi con un metro de agua por toda la zona, uh-huh. Y cuando baja el agua, esta empresa empieza a salir al barrio a ofrecerle a los vecinos cierta legalidad en los papeles, digamos, cierta regularización de los terrenos. La mayoría tenía tenencias históricas, pero ninguno tenía los papeles, uh-huh, en ese momento organizados, y estos tipos le ofrecían como la posibilidad de blanquear su situación y entonces que le firmen ese comodato, que ellos no lo estaban echando, sino que lo que le estaban queriendo era regularizar el terreno. Ah, mira. Sin tener ni siquiera la escritura ellos de los terrenos a los que iban, sino que rompían la posesión del que lo tenía en ese momento. Entonces todos los juicios al estilo de la sentencia tipo usucapión o, uh-huh, las prescripciones de posesión de los vecinos se cortaban porque ellos reconocían que no eran dueños hasta ese momento porque estaban aceptando algo prestado. Entonces con ese argumento... ¿Existió la posibilidad por parte del municipio de lo que es muy usado en ese tipo de condiciones, que es la escritura tras tenencia veinteñal? O sea, que... Claro, por eso nosotros cuando fuimos a presentar eso, este papel que había firmado el tambero cortaba esa posesión porque vos tenés que, claro, tener ánimo de dueño durante todo ese tiempo, uh-huh, y con esto vos reconocías que no eras el dueño. Una, uh-huh, estafa redonda, digamos, los tipos sin escritura, sin nada, iban ganando posesión de los terrenos y después negociaban con el vecino cuándo se iba. Claro. En el caso del tambero, él se negó a moverse de ahí, incluso sobre todo porque está el tambo instalado ahí, porque las vacas producen en ese lugar, y nos fue a contactar a nosotros, nos contó qué había pasado, entonces empezamos nosotros trabajábamos con una organización que teníamos social ahí en el barrio, y empezamos a investigar un poco, y esta empresa era dueña de alrededor del 10% de las tierras de la ciudad de Rosario, uh-huh, que es un número bastante grande. Importante. Claro, y todas a la vera de los arroyos y de las zonas más inundables, donde ellos entonces compraban a precios inundables y vendían ya una vez que el municipio de la provincia hacía las obras y lo presentaba como un loteo. Mientras no existía la intención de compra por parte de esta empresa, el municipio nunca hizo mejoras. No, por eso, ese barrio estuvo siempre... Claro. Esperado a la buena de Dios, nada más que era una zona, el límite rural entre la zona más rural de la periferia de Rosario y la zona más urbana, y siempre el argumento que nos daban desde el municipio era, acá solo se puede hacer un country, porque si no lo otro que queda es que es eso, que va a ser una villa, digamos, ese era el argumento que ellos usaban para justificar por qué dejaban que avancen los privados sobre esa zona. ¿Se conoce alguna conexión? Se volvió totalmente residencial. Uh-huh. ¿Se conoce alguna conexión de esa gran empresa con el sector político? Las denunciamos varias veces acá en la ciudad, nada más que siempre la parte judicial, digamos, el juicio por el desalojo siguió avanzando, porque judicialmente con ese papel que tenían firmado nos desmontaron años de testimonios y demás, y aparte el abogado, uno de los abogados representantes de la empresa, había sido ministro de justicia de uno de los gobiernos anteriores, como que tenía mucho más, se sentía mucho más cómoda dentro del judicial que en la discusión pública, por lo que nosotros denunciamos lo que denunciamos, siempre era, ellos iban hacia la estrategia judicial, que fue la que terminó ahora con la sentencia de Saló. A nosotros nos tira toda la... esta discusión más política y todo, que venimos dando hace como ya unos 8 años en la ciudad, por eso también estamos bastante tranquilos y bastante esperanzados, porque sabemos que es la misma situación que venimos denunciando hace mucho tiempo y que nos encuentra también a nosotros una situación bastante mejor, porque bueno, hace el año pasado pudimos, con un instrumento político propio que construimos acá en la ciudad, que se llama Ciudad Futura, pudimos meter 3 concejales en Rosario, que también eso nos permite dar la discusión un poco desde adentro de lo institucional y presentar los proyectos que siempre estuvimos manejando como para darle una solución de fondo a la zona, que es sobre todo darle un perfil más de diseño público de la ciudad y de diseño en torno a las necesidades de la ciudad, y que no, eso no termine siendo un barrio privado que esa es la necesidad solo de unos inversores, digamos, ni por cerca la ciudad necesita más barrio privado. Bueno, en este momento hay unas 50.000 familias en Rosario con déficit habitacional, tenemos una tasa de desocupación de las más altas del país, una crisis de inseguridad enorme, y un barrio privado no vendría a solucionar ninguna de todas esas cosas. Seguro. Así que... Federico, en este contexto que conversamos de creciente desocupación, recién hablábamos en todo el país y en Santa Fe se supieron hace poquito, antes de ayer, nada más algunas cifras que son alarmantes de cómo está creciendo. ¿Cuántos puestos de trabajo tiene el tambo La Resistencia? ¿Cuántas familias dependen de ese tambo? ¿Y cuáles son las perspectivas a la hora del desalojo, que ya tiene fecha, ¿no? Exactamente. Bueno, por parte, te digo, hoy somos 8 personas trabajando en la cooperativa que conforma el tanto los que trabajan en la unidad del tambo, como que trabajan en la fábrica y en la comercialización de los productos, que nosotros lo que hicimos fue construir enfrente del tambo una fábrica de queso, dulce de leche, para agregarle valor, porque, como habrán visto en más de algún lugar, la lechería estaba siempre muy en crisis en torno al precio que se le paga a los productores, así que no, la estrategia nuestra fue agregarle valor ahí en el mismo tambo, así que entre todo la cooperativa que conforma desde el tambo hasta la producción de queso, hasta la venta directa de esos quesos, somos unos ocho compañeros, y la realidad es que también no solo, digamos, somos los que trabajamos ahí, sino que ser un tambo que junta los tres eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta, terminamos articulando a muchos otros productores de la zona, trabajando con la universidad, digamos, nos volvimos como una especie de modelo alternativo a lo que se venía gestando en la lechería hasta ese momento. Entonces, también en ese contexto, lo que nos propusimos para estos días, que la fecha de desalojo es el día 8 de septiembre, el jueves que viene, es hacer una especie de festival y de movilización ahí en el tambo el día anterior, y una vigilia durante la noche para esperar a ver qué pasa el 8, el día de la sentencia a la mañana. La idea es una resistencia pacífica en un primer momento, porque creemos que todavía hay posibilidades de diálogo y de presentar, seguir avanzando los proyectos que se venían trabajando para la zona, y por suerte también logramos que un amplio espectro ya de organizaciones, de partidos políticos de la ciudad, pero también de esto de organizaciones de productores, de otros lecheros de la zona y demás, se sumen a toda esta movida, y que se entienda también que la discusión es sobre qué vamos a hacer con las últimas hectáreas a urbanizar de la ciudad, y no si el tambo se va a mover o no. Digamos, sí. Como que también lo que nosotros logramos hacer que se entienda en estos años fue que si mueven el tambo, esas 250 hectáreas, estamos en el centro de la zona esa, y todas las familias que hoy viven en ese barrio, más toda la fisonomía del barrio, se va a transformar rápidamente en un barrio de alta gama, y hoy todavía sigue estando la posibilidad de que en ese lugar se desarrolle un modelo de ciudad un poco más inclusivo, de mínima, digamos. Sí, sí. Así que, por suerte, conseguimos ya la verdad que estamos muy contentos con la solidaridad de apoyo, porque hay desde varios frentes de los partidos políticos locales, organizaciones campesinas, organizaciones de productores, de gremios de la ciudad. La verdad que se entendió bien el concepto de que no es una cuestión de bandera política, de que nosotros queremos que el tambo se quede porque nos encaprichamos con que tiene que estar ahí, sino porque realmente está la posibilidad de discutir qué ciudad es la que estamos construyendo y... Sí, defender una forma de construcción de tejido social que contenga a los trabajadores y no solamente a los que pueden vivir en un country, ¿no? Exactamente. Federico... Sí, eso es lo que tratamos de mostrar todo este tiempo, así que sí, por suerte se está llegando en un buen momento a esta situación, no es tan dramático... Lo estamos viviendo bastante bien. Federico, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Contás con... transmitile a los compañeros de la cooperativa toda nuestra solidaridad y siempre abierto el micrófono para denunciar o para comentar lo que sea necesario. Seguramente igual después, más cerca de la fecha del conflicto que esperamos, vamos a estar en comunicación nuevamente. Buenísimo, la verdad que muchas gracias por llamar y ya nos vamos a contactar. Muchas gracias, Federico, abrazo grande. Hablamos con Federico Matucci, trabajador de El Tambo La Resistencia, esta cooperativa que va a enfrentar ahora seguramente el desalojo y bueno, esperemos que pueda resistirlo. Me dicen que es momento de escuchar un poco de música. Se ve que hablamos demasiado. Sí, yo no sé qué quedó aquello que habíamos hablado con Mabel en aquella oportunidad, pero estaría bueno que empecemos a pasar unos tangos. Yo pido acá.

Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hay una voz que grita y grita. Camino, camino lento. Y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. No puede ser. Las ruinas, hay una voz que grita y grita. Miren qué pequeñas caras que estén, tienen miedo a la pantera. Escuchando ni más ni menos que a Rodolfo García, una leyenda del rock nacional, y que además tenemos el esto es uno de los placeres que nos podemos dar acá, no nos queda otra, de vez en cuando, y después ir y contarle a los amigos, a que no sabe con quién hablé hoy. Exacto. Tenemos en comunicación ni más ni menos que a Rodolfo García. Muy buenos días, acá Santiago Mouradian, Agustín Sosa y Matías Esbola te saludan desde la mesa de No Nos Queda Otra. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Rodolfo? Te llamamos y te agradecemos mucho que nos hayas atendido por un tema puntual hoy. Algún día nos encantaría poder tenerte acá y conversar largo y tendido de las mil y una cosas que siempre quisimos saber del rock nacional y nunca nos animamos a preguntar. Pero ahora te llamamos por algo muy puntual, que es que en el Teatro Roma, en Avellaneda, estás programando el ciclo Puro Rock and Roll. Sí, así es, puro rock and roll. Sí, esto es todos los jueves, ya venimos ya de hace unos cuantos jueves programando. Es una idea así un poco a dos puntas, ¿no? Por un lado, un ciclo que le da cabida a muchos de los músicos que tuvieron tanto que ver con la creación y con el desarrollo del rock argentino, y por otro lado también es un espacio para las bandas emergentes de Avellaneda, ¿no? Es decir, todas las bandas teloneras de cada una de las funciones son de allí, de Avellaneda, bandas que están así agrupadas en una especie de asociación tipo UMI, de músicos independientes y demás, y que bueno, la encuentran allí en esa posibilidad que le da la municipalidad de Avellaneda, este teatro tan hermoso que es el Teatro Roma, un teatro que estuvo hasta el año pasado en obra durante un año, totalmente remozado y hermoso. Y bueno, eso. Qué lindo meter rock en ese teatro, ¿no? Que es como el Colón de Avellaneda. Exactamente, exactamente. Y bueno, y digamos, el hecho que actúe en esa una banda así, digamos, de mucha trayectoria con una banda más nueva, además del hecho en sí que te acabo de comentar, es el hecho de convivir en esa jornada, ¿no? De exacto. Prueba de sonido, de cosas, ¿no es cierto? Es decir, músicos de tanta experiencia, en general admirados por la gente joven y demás, ¿no? Con los pibes que están surgiendo y que hay unas bandas bárbaras también, ¿no? Hay algo como de traspaso, como de trasvasamiento generacional, ¿no? Me imagino que debe haber una mística especial en esos momentos, ¿no? En que un músico joven se encuentra con vos y le pregunta si se escucha bien, ¿no? Claro, claro, exactamente es eso, ¿no? Así que está interesante, es decirlo, se va a prolongar hasta finales de noviembre. Muy accesible, además. Estaba viendo recién, 150 pesos la entrada por sí. PlateaNet. No vas a ningún recital por esa plata, no. En ningún lugar de, uh-huh. Por ejemplo, acá en la Capital Federal, imposible por esa plata ir a ver una banda de esta talla, porque va a haber muchos grosos. Además, estaba viendo, va a estar Vilanova, sí. Va a estar Alambre González. Contanos sí. Algunos que van a estar así como para tentarnos. Sí, va a estar la semana que viene va a estar Alambre González con amigo, que siempre aparece algún monstruito ahí que lo invita a subir. Don Vilanova va a estar el jueves 15, y después va a estar dos ex Black and Blues, Cristina Dal y Viviana Escaliza, haciendo un show cada una de ellos, y luego se juntan para hacer cosas, las dos juntas sobre el escenario. Y después en el 29 va a estar Héctor Stark, que hace, digamos, por viajes y por un montón de cosas, estuvo toda la última época sin aparecer demasiado por los escenarios, así que va a estar Stark. Acá nuestro productor se está derritiendo, dijiste va a estar Stark y empezó a hacer señas como se está agarrando la cabeza, ya me parece que nos va a alargar y se va a ir ahora a comprar las entradas. Claro, claro, claro. Así que bueno, eso es lo que hay para este mes, ¿no? Después el mes que viene va a estar Diego Frenkel el día 13, bueno, esto todavía tengo un par de confirmaciones de artistas a confirmar, pero bueno, después en noviembre va a estar Miguel Cantilo, que en este momento está en España, haciendo una gira por España, así que a su regreso estará también allí. Y bueno, así, digamos, es un buen lugar, ¿no? Un punto de encuentro ya para los rockeros de la zona sur. La zona sur siempre fue una zona así muy fuerte. La zona sur y la zona oeste fueron las zonas más calientes, digamos, para nuestro rock, ¿no? Desde los comienzos. Así que ya el Roma se transformó en una especie de punto de encuentro de los rockeros de la zona. Rodolfo, vos tenés de alguna manera una experiencia importante, más allá del mundo del rock, en lo que tiene que ver con la gestión cultural. Sí. En los últimos años participaste del Ministerio de Cultura. Yo recuerdo haberte visto yendo a ver bandas a Lecuni y verte ahí trabajando duro con claro. Las bandas. ¿Cuál es de alguna manera, esa experiencia que trasladas ahora? ¿Cómo ves el panorama del fomento de la música popular? Entiendo que en Avellaneda, en el Teatro Roma, porque lo venimos siguiendo, hay una programación muy muy rauda y muy variada de música claro. popular, pero ¿cómo ves, claro. más ahora que no tenemos más a Teresa ahí en ese lugar, cómo ves en general la situación? Sí, bueno, me caben las generales de la ley, ¿no? Por haber estado en una función pública antes, ¿no? Y cualquiera puede decir, bueno, ¿qué va a decir alguien que estuvo? Este ciclo precisamente lo comenzamos desde el ministerio el año pasado. Después se interrumpió en el mes de diciembre y se retomó este año ya, pero ya sin el apoyo del ministerio, ¿no? Yo puedo más hablar de todas las cosas que hicimos nosotros. No estoy en un buen lugar como para ponerme a hacer críticas, ¿no? Sí. Pero nosotros, cuando digo nosotros, digo la gestión de Teresa como primera ministra de Cultura, ¿no? Primera cuestión, el haber dado rango, haberle dado rango de ministerio a Cultura, que antes era una secretaría, me parece una cosa importantísima, ¿no? Creo que el anterior gobierno haber promovido tanto cultura como ciencia y tecnología a rango de ministerio fue algo importantísimo. Y bueno, a pesar de que la gestión fue corta, fue menos de media gestión, porque fue un año y medio en total que estuvimos con, estuvo Teresa al frente del ministerio, hemos hecho infinidad de cosas que tienen que ver con el desarrollo y con la promoción de no solamente del rock, sino también de otros géneros, ¿no? Del tango, cubriendo todo el país, también el folclore, el apoyo a la gente nueva del folclore, que hay una camada muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante, y se ha salido al interior, a mil lugares, un poco a promover eso, ¿no? Puedo hablar de eso, de las cosas que hemos hecho en año y medio. ¿Qué también quilombo hicieron en tan poquito tiempo? Hicieron mucho ruido, ¿eh? Ya, bueno, sí, también los organismos estables estaban también a cargo de en mi dirección, eran como 9 o 10 organismos que también hacen su tarea, que es importantísima, ¿no? Tanto, ya te digo, tanto dentro de la capital y también fuera, ¿no? Porque al ser un ministerio de la nación, tiene como esa obligación también. Tiene, ¿no?, un trabajo federal. Llevar cultura, claro, de forma federal, claro. Rodolfo, entonces, por último, ¿a dónde podemos decirle a nuestra audiencia que consulte la programación para ir a ver rock and roll, puro rock and roll, en el Teatro Avellaneda? La página de la Municipalidad de Avellaneda, en el área de cultura, ahí aparece todo. Y también el Teatro Roma tiene su página, no me la acuerdo ahora. Ahora la vamos a buscar y se la decimos a toda nuestra audiencia, pero le decimos pero que estén bien atentos. Que sepa la gente que todos los jueves a las 20 horas va a escuchar el mejor rock and roll a dos puntas, como te dije antes, ¿no? Desde la gente así más con más amplia trayectoria, y también las bandas nuevas que se vienen con todo, ¿no? Sobre todo ahí en esta zona, que tiene bastante apoyo al rock and roll, están ahí, hasta está la Casa de la Cultura también, que es un lugar donde yo no tengo injerencia, pero sé que hay inclusive un estudio de grabación a disposición de las bandas para que puedan grabar sus demos sin tener que pagar, en fin, hay una movida muy interesante, además de esto que tiene que ver con la actuación en el Teatro Roma. Entonces, Rodolfo, puro rock and roll a dos puntas, los héroes que nos trajeron hasta acá y los muchachos que tienen la responsabilidad de seguir flameando alto la bandera. Así es, así será. Rodolfo, bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, te volveremos a llamar ya con más tiempo para charlar más sobre esto que tanto nos apasiona, que es el rock. Bueno, los espero por allá entonces, también para que ustedes también compartan esta buena música. Que no te quepan dudas que vamos a ir y vamos a seguramente hacer una cobertura también para la revista, para nosotros, para acá los muchachos de Oveja también son todos rockeros, así que vamos a ir a verlos. Bueno, che, les agradezco un montón. Un abrazo grande, Rodolfo. Un abrazo. Rodolfo García, uno de los lujitos que nos podemos dar acá en la mesa. Nos queda otra contándonos de esto, el rock a dos puntas en Avellaneda, las bandas de la gloria, los músicos de la gloria con los herederos. 11:45, acá la grilla dice... ¿Qué dice? Dice que hay que pasar la tanda, que después hay que seguir promocionando recitales. Bueno, empecemos por la tanda. ¿El mate dónde está? Hoy la agenda cultural está full. La agenda cultural está con todo. ¿Pasamos la tanda? Tanda. Vamos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. El señor Agustín Sosa tiene información importante para la audiencia. Sí. Porque tenés que ir. Tengo que hacer un montón de fotocopias. En caso de que necesites artículos de librería. Un libro entero tengo fotocopias. Tenés que ir a Libergraf. Librería Libergraf. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. En Librería Libergraf, libergraf.com.ar. El señor Matías Esbora también tiene información fundamental para la audiencia y para toda la radio. Porque la comunicación la pagan las empresas o la paga el pueblo en su beneficio. El número de cuenta corriente para aportar a Radio Rebelde es Banco Provincia de Buenos Aires, número 50132/1, sucursal 4001. Cuenta corriente número 50, anote bien, 50132/1, sucursal 4001. La razón social, Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores. El CUIT 30 70 74 03 61-2. 30 70 74 03 61-2. Todos los días, compañero Luis rinde cuentas a su audiencia, por lo tanto a quienes nos tenemos que rendirle cuentas de qué hacemos con ese dinero y a dónde va, que básicamente es para solventar todos los gastos de la radio. Dicha toda esta información, entonces ahora sí escuchamos. Un saludo antes. Diga, por favor. Un saludo favor. Para un oyente de Avellaneda, señor Pericles. Pericles, te mandamos Pericles. Un abrazo grande, grande, grande. Después nos vas a contar quién es Pericles, pero ahora escuchamos los que llamaron al 4524-7816. Hola, queridos sanmartianos, después de tanto tiempo que no los podía escuchar porque tenía que cuidar a mis nietos, hoy no los tengo que cuidar. Les habla Mari de Munro. Yo también sé de memoria el teléfono de Radio Rebelde porque son los compañeros de mi vida, de todos los días. Y ustedes me alegraron la voz, me alegraron el día. Venía bastante bajoneada con la patria grande, con mi querida patria grande. Y adelante, compañeros, mañana nos vemos en la marcha. Dice Rodríguez, el 6, no se olviden, desde el momento uno de los primeros escucha que pedí Oda Perón y dije la Macri Corleone. Hoy es la Macri Corleone y su banda. Compañero, y dije, dejaron escondida la tanqueta a la gente. Bueno, debemos estar preparados de alguna manera porque eso es un juego dominó en todos los países latinoamericanos. Y donde pisa ese tron, ese canoso que tiene 80.000 de pelota en la cabeza, donde pisa ese tipo hace mierda todo. Bueno, prepararse, compañeros, siempre unidos y no seamos tan pelotudos. Bueno, un abrazo grande. Hola, sí, compañeros, habla Susana de Olivos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo todavía un poco triste por el tema de lo que pasó con Dilma, pero mi corazón dice que vamos a tener una segunda oportunidad. Esto es una terrible enseñanza la que le está sucediendo a Latinoamérica. Y esta enseñanza nos dice a todos no confiar en el enemigo. El enemigo sabemos quién es. Y por otro lado, muchachos, si volvemos, hay que saber reforma agraria. Las manos tienen que estar en manos de la gente que es dueña. Están ocupando un montón de tierra fiscal, estos campestres, sinvergüenzas de los pubes de siembra. Hola, yo soy Mariano de La Reja. En alguna oportunidad me comuniqué con ustedes, aunque me parece que no me pasaron. En el año 2015 yo estuve viviendo en Brasil durante 6 meses y presencié lo que fue la campaña de desprestigio contra Dilma, porque el golpe se consumó ayer, pero esto inició hace más de un año, cuando todos los medios de comunicación solamente pasaban malas noticias acerca de lo que hacía el gobierno del PT, acerca de lo que estaba haciendo Dilma, y se hacían algo que me llamó mucho la atención, que son cadenas nacionales de la oposición, o sea, como todos los medios de comunicación los maneja la Globo en Brasil. Río Rebelde, buenos días. A la plaza mañana todos mis vecinos, que hay que arrancar. Ahora, yo digo una cosa, mira, el que vote a Massa dentro de 2 años, va a votar a Macri otra vez, se van a dar contra la pared. Yo lo escucho en la televisión y lo veo tan cínico. Y la mujer, que la gente está triste y le votó a los buitres. Yo quisiera saber cómo están los niños de la Villa del Tigre, que van a tener que pagar la deuda a esa gente joven. Yo no, porque yo soy abuela, ella es una señora grande. Pero yo digo, no, y ¿cómo miente descaradamente? Y nunca dice. Ahora, yo quisiera que un periodista de estos que hay quedan buenos todavía, que agarraran un papelito cuando van estos mentirosos de los macristas a los programas que los invitan. Hola, queridísima Rebelde, querida gente, Mago, Ovejo, un abrazo gigante para todos ustedes, Julia de Palermo. Esta charla que tuvieron con el cooperativista tambero de, en este caso, de Santa Fe, me recuerda algo imborrable para mí. Cuando fue la fatídica partida de nuestro Néstor, en el velatorio en Casa de Gobierno se presentó muy respetuosamente un señor que se anunció como presidente de una pequeña cooperativa tambero, en este caso de la ciudad, creo, de... Buen día. Horacio de Pueyrredón. No, era para comentar que lo de la presidenta de Brasil, también se debió a que ella, en este mandato, se nombró un liberal a un tal Levy, de ministro de Economía, que era un ortodoxo y todo, y puso unas tasas de interés. O sea, no tomó las medidas que tendría que haber tomado, yo no digo ya revolucionarias, pero aunque sea que fueran, tomó medidas ortodoxas, o sea... Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816. A Mari de Munro, que nos volvió a escuchar, le mandamos un beso muy grande. A Rodrigo de T6, que dice que de lo de Macri, Corleone y su banda. Parece el nombre de una banda de rock and roll. Macri, Corleone y sus muchachos. Susana de Olivos, que nos decía esto del dolor de lo de Dilma. A Mariano de La Reja, que estuvo 6 meses en Brasil y nos contaba esto, cómo se fue gestando el golpe, cómo no es algo que nace de un repollo de la noche a la mañana, sino cómo los medios de comunicación, en ese caso la cadena Globo, va generando la idea de que con Dilma estaba todo mal. La prueba más grande, lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que era el robo, lo de Dilma y los Juegos Olímpicos. Ahora se hicieron los Juegos Olímpicos sin Dilma y era una fiesta, ¿no? Ya no era más un robo. Hay otro oyente que no llega a notar el nombre, le mando un beso grande también a Julio de Palermo, que nos recuerda esa escena, ¿se acuerdan eso? Cuando en el velorio de Néstor entró el tambero y se paró y le dijo, Cristina, el campo está está con ustedes. Sí, sí. Me hizo recordar ese momento tan emotivo. Que no se remató ni una hectárea, dijo, desde el 2003. Exactamente, ese mismo. Y Horacio de Pueyrredón también le mandamos un abrazo muy grande. Decir también que hasta ahora estábamos mirando imágenes que nos llegan desde distintos portales internacionales. Hay una situación muy comprometida en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Correcto. Donde los golpistas, porque estas envalentonados. Claro, son políticas regionales. Después de lo de Brasil, insuflaron el pecho y están en lo que ellos denominan el intento de toma de Caracas, ¿no? La oposición venezolana. Y recién, Matías, acá me comentabas algo interesante, que es que han tenido, han confesado quiénes son los dirigentes argentinos que están respaldando a la oposición golpista de Venezuela. Uh-huh. Hoy a la mañana, informándome, como siempre, por varios canales, incluido la TV Pública en este caso, una persona del gobierno, de la oposición venezolana, aclaraba, digamos, quién es, qué fuerza política lo había recibido, y decía con nombre y apellido, Sergio Massa, del Frente Renovador, que hoy se concentraban en la embajada de Venezuela en apoyo a este intento de golpe e invasión, por así decirlo, de la derecha venezolana en las calles de Caracas. Mm-hmm. Decir también que el juego de los Estados Unidos en América Latina es un juego peligroso porque está azuzando golpes de Estado contra pueblos que han decidido ser libres y que esto nos puede llevar a situaciones de violencia muy complejas, fomentar una situación de enfrentamiento entre hermanos latinoamericanos por parte de los Estados Unidos puede tener consecuencias impensadas para los propios Estados Unidos. Recién veíamos dirigentes de la oposición venezolana diciendo vamos por Venezuela y después que nos espere La Habana, ¿no? Lo que está claro, digamos, es que nunca es beneficioso para nadie un golpe de Estado. Por suerte acá en Argentina no pasó esto, tenemos una conductora, la verdad, que es una gran estadista, donde ella pudo, digamos, evitar un golpe de Estado, donde cuando le tocó perder fue la primera que salió a reconocer el triunfo de la derecha. Y más allá de que hoy estamos sufriendo el embate este de la derecha, donde el pueblo en su mayoría, sea kirchnerista, macrista o lo que sea, está sufriendo económica y socialmente todos estos problemas, todos sabemos que en Brasil o en Venezuela, o mismo en Paraguay, donde pasó en su momento, en varios países de Latinoamérica, cuando hay un golpe de Estado, esos derechos creo que se cercenan mucho más rápido, digamos, porque hay un nivel de impunidad mucho, mucho mayor. Independientemente que por ahí tenemos que hacer nosotros una autocrítica de por qué hemos perdido las grandes masas, por así decirlo, y por qué la gente muchas veces vota en contra de sus propios intereses. Así es. Habrá una cuestión de... Me escuchaba entre todos los análisis un poco apresurados que se fueron dando durante el día de ayer, porque todos salieron a sacar conclusiones rápidamente. Eran todos especialistas. Sí. Entre uno de los tantos que escuché, con respecto a lo que decía Api, pensar que a veces se pierde la ascendencia sobre la base y la total verticalidad desde la función del Estado y no una mínima horizontalidad en la base puede hacer que se genere ese desprendimiento y no haya la comunión necesaria entre los roles del Estado, el poder político y la base, como que se va desprendiendo de a poquito y a veces nos hacen perder. También hay una justificación a través de la vanguardia, si está muy adelante, muy atrás, quién está en la vanguardia y quién no. Sería interesante hablarlo con Kreines en un rato. Ojalá podamos comunicarnos pronto, pero esto que vos señalabas, Agustín, me parece que es una clave. El general Perón dijo, solo la organización vence al tiempo. Uh-huh. No hay posibilidad de construir un movimiento verdaderamente revolucionario si ese movimiento no está organizado, y estar organizado significa tener una fuerza que sea capaz de contener los debates de las bases y las directivas de las conducciones en un mismo espacio, ¿no? Por ahí es eso. Chávez avanzó y construyó el Partido Socialista Unificado de Venezuela, una fuerza política en la que poder discutir el proyecto. Por ahí en la Argentina es hora de pensar en la necesidad de construir un espacio político que nos permita dar los debates que necesitamos y también que sirva para canalizar las directivas de las conducciones, pero que pueda contener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. 12 y un minutito, nos pasamos uno, pero ya vamos a la pausa, nos informamos y volvemos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No te sientas Noticias. Noticias. Política. La baja de la inflación y una necesidad de un acuerdo social fueron los temas centrales del precoloquio de IDEA en Rosario. Los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Producción, Francisco Cabrera, coincidieron en destacar estos puntos en el marco del precoloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina. Frigerio reconoció que no se conformó un Consejo Económico y Social, pero no se descarta esa posibilidad, ya que todos los días se hacen acuerdos con distintos sectores y en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. María Eugenia Vidal publicó su declaración de bienes. Tiene una casa en Castelar y un auto compartidos con su exmarido. La gobernadora bonaerense y todo su gabinete publicaron online las declaraciones juradas de sus bienes en cumplimiento de una ley que impuso esta obligación a más de 55.000 funcionarios. Los patrimonios de los funcionarios fueron subidos a la página de la Escribanía General de Gobierno bonaerense y en el caso de la mandataria figura en la versión sintética de acceso público. Las declaraciones tendrán una versión extendida que tendrá carácter reservado y otra sintética a la que se podrá acceder en forma general. Sociedad. 3 muertos y 2 desaparecidos tras hundirse una lancha en Mar del Plata. Prefectura Naval Argentina informó que por causas que aún se desconocen, la lancha San Antonio, que había partido cerca de las 4:30 con 5 personas a bordo, se hundió a unos 14 kilómetros de la costa de esa localidad balnearia. Prefectura confirmó la muerte de 3 personas que fueron encontradas en el mismo lugar del accidente y remarcó que por el momento la prioridad es encontrar a las otras 2 personas. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Buenos Aires, Nacional 5, transitado con precaución entre las localidades de Luján y Carlos Casares al encontrarse equipos trabajando en obra de autopista. Por otra parte, en Catamarca, Nacional 38, precaución entre los kilómetros 580 y 585, ya que se encuentran equipos colocando tachas reflectivas. Recuerda, todos los ocupantes de vehículos utilizados sin cinturón de seguridad, informó Carlos Lamperti de la Vía Nacional. Telam. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Volvimos a las 12 y 7 minutitos. Estábamos comentando recién de lo que sucede en Venezuela, pero antes, más temprano, hablábamos de lo que sucedía con las economías regionales y con los puestos de trabajo que se van perdiendo. Y el plan Belgrano. ¿Qué pasó? Y habría que preguntar, pero ¿sabes qué? De todas estas cosas que veníamos conversando, habíamos dicho al principio que queríamos conversarlas con alguien en particular. A ver. ¿Recuerdan? Sí, yo me acuerdo. Bueno, como habíamos dicho, queríamos conversarla con el señor Artemio López, que hace mucho que no conversamos con él, y que queremos saber su opinión. Entonces, Pablo, nuestro productor, lo llamo Artemio, y Artemio está en línea. Así que, Artemio, muy buenos días. Acá Santiago Mauradian y toda la mesa, no nos queda otra, con Agustín Sosa y Matías Esbora, te saludan. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, Artemio, un gusto como siempre saludarte. ¿Sabes qué? Antes de dispararte la primera pregunta, quiero compartir una infidencia con los oyentes. El año pasado hicimos una presentación de la revista Mártir, donde en la que vino Artemio a ser parte de esa presentación. Ah, sí, me acuerdo. Y estuvo con Fernanda Vallejos y Artemio tiró ahí los números casi clavados que después tuvimos en las elecciones. Nos instó a todos ahí a pelearla, con la dificultad que tenía el caso, pero por supuesto nosotros nos callamos ese número hasta después de las elecciones, pero ahora que ya pasó todo, que pasó tanto tiempo, comentarle a la audiencia la precisión de la lectura que tuvo Artemio ese día, que nos tiró los números prácticamente clavados. No sé si le habrá pifiado por una centésima. Dicho esto, que precisa la calificación de las opiniones de Artemio, ahora sí disparo con la primera. Artemio, recién cuando abrimos el programa hablábamos de un conflicto gremial en Santa Fe, veíamos lo que está pasando de la caída drástica del empleo en todo el país, y al mismo tiempo eso coexiste con esta reunificación de la CGT que no llama un paro. ¿Cómo la ves para el movimiento obrero en estos meses que van del año? Bueno, el impacto que está teniendo el ajuste neoliberal que lleva adelante Cambiemos tiene en el epicentro, a mi juicio, es el nivel de empleo y el salario. Cuando vos analizás lo acontecido en los primeros 8 meses de este ciclo, el tercero de valorización financiera que sufre la Argentina, te das cuenta que el nivel de destrucción de puestos de trabajo es inédito, por lo menos desde la recuperación democrática, el más intenso. Estamos ya en los 500.000 puestos de trabajo perdidos. O no te olvides que al universo formal hay que agregarle el universo informal, la hipótesis de que hay destrucción de 3 puestos de trabajo informal por cada uno de los formales que se pierde, y de hecho la información que suministró el INDEC, este 9.2% de desempleo abierto, se realiza, ellos dijeron unos 350.000 desocupados nuevos, se realiza sobre población urbana. La población urbana es de 27.5 millones de habitantes, con una PEA de 12.600.000 aproximadamente, pero una población económicamente activa, la PEA. Ahora, nosotros tenemos como población, no 27.5, a nivel nacional somos 42 millones de argentinos, y la población económicamente activa está orillando los 16.400.000. Con lo cual, el nivel de desempleo efectivamente está por arriba de los 500.000 puestos de trabajo, y lo acaba de decir hasta incluso Sergio Massa, el nivel de destrucción es de 80 puestos de trabajo por hora, desde que asumió Mauricio Macri. Eso es lo que está pasando con el empleo. Y el segundo es el salario. El impacto que tuvieron las políticas de Cambiemos sobre el salario, devaluación, régimen inflacionario por arriba del 40% y con paritarias cerradas en promedio al 30%, produjo una caída del salario que hasta julio era del 12.1%, también inédito desde la crisis, la megacrisis del año 2001, nunca hubo un deterioro del poder adquisitivo del salario tan grande como el que indujo Mauricio Macri desde que gobierna el país. Con lo cual, siendo estos dos los núcleos centrales del ajuste, la actitud del movimiento obrero organizado y sobre todo de la estructura de la CGT va a ser estratégica para enfrentar las políticas de ajuste o, con un sentido contrario, estratégica para que el gobierno pueda administrar el ajuste. Claro. En eso estamos, esa es la tensión. Si efectivamente va a haber una réplica de la frente a la magnitud de la agresión que recibe el movimiento obrero en general y el organizado en particular con las políticas de Cambiemos, o si, por el contrario, le van a hacer la vía regia para que pueda administrar un ajuste de estas características. Porque la verdad es que los núcleos de impacto de las políticas de Cambiemos están en la base de la legitimidad del movimiento obrero organizado y su dirigente. Vamos a ver, es un espacio que todavía no está resuelto, es espasmódico, una movilización masiva donde la convocatoria, bueno, ustedes se acuerdan, muchachos, fue muy importante, y la verdad que ahí estornudó el movimiento obrero y se refirió al gobierno. Ustedes vieron, porque más allá de las críticas, de los límites y de las perspectivas que uno pueda tener diversas sobre la dirigencia, reconozcamos que la estructura gremial, el poderío de los sindicatos en Argentina sigue siendo enorme, un activo para el conjunto de los sectores populares. Por lo tanto, vamos a ver cómo se resuelve eso. Esto todavía es un escenario muy incipiente y abierto. Yo tengo confianza de que las estructuras del movimiento obrero y su dirigencia esté a la altura de las circunstancias. Artemio, te saluda Matías de Revista Martia. Bien. Bueno, salió en los números del INDEC, por ejemplo, lo que es la industria, que cayó un 7,9%, sí. Como que un poco ampliando lo que vos decías, que por lo que entiendo que no quieren ni esconderlo, la caída, y yo creo que también es un efecto psicológico que pueden producir en la masa trabajadora, en el sentido que cae la industria, bueno, la construcción 23,1% y todas las demás actividades económicas también están en retroceso, entonces entienden ellos que van a negociar tanto los salarios como los despidos, todo a la baja. Sí. Estos son datos del INDEC, teniendo en cuenta aún que la UIA fue uno de los que directa o indirectamente apoyaron al gobierno de Macri y de Cambiemos a la hora de las elecciones, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Bueno, incluso de estructuras PYME y buena parte de la dirigencia no se mostró particularmente, digamos, crítica frente a la oferta de Cambiemos. Pero bueno, son circunstancias, son aprendizaje colectivo. Argentina en eso tiene una larga trayectoria, pero no olvidemos que el público, digamos, se renueva. O sea, cuando vos analizás la experiencia colectiva, tenés que tomar en cuenta que hay sectores que la tienen que realizar. No olvidemos que la mitad del padrón electoral tiene menos de 39 años. O sea, no han vivido plenamente los efectos ni de Martínez de Hoz, eso ni hablemos, porque es un relato familiar difuso y lejano, e incluso la experiencia del menemismo para muchos sectores de la población no fue una experiencia vivida concreta. Yo creo que se estará realizando una experiencia, el costo es muy grande, y con respecto al manejo de la comunicación, bueno, este gobierno está mucho más preocupado por la forma en que comunica las cosas que por los efectos que produce. Por ejemplo, la discusión que hay ahora frente al tarifazo ya no es el efecto deleterio que sobre los segmentos populares implica semejante aumento de tarifas. Acabo de estar charlando con un muchacho que expende combustible acá en Parque Chacabuco, que me dijo, escúchame, tengo un termotanque, una cocina, somos tres personas, cuatro personas, dos pibes, mi mujer y yo, un termotanque, una cocina y dos estufas que cuando hace frío la prendo, me vino 4 lucas de gas. Dice, claro. Yo no lo puedo pagar, no lo pagué ni lo puedo pagar. Bueno, la preocupación de Cambiemos no es eso. La preocupación es en las audiencias públicas cuál va a ser el discurso para legitimar el aumento de tarifas. Ahora ha salido en todos los medios oficialistas a decir que el 87% de la gente pagó menos de 500 pesos, lo cual es falso porque ese 87% está medido en abril cuando todavía el impacto del tarifazo no era pleno para el promedio de tarifa. Pero bueno, más allá de eso, ¿ves cuál es la preocupación? Es estrictamente del impacto comunicacional que tienen las políticas. Y es un poco lo que decían ustedes. Quizá supongan que en términos de comportamientos sociales y comunicacionales, la información de la envergadura, del deterioro que están produciendo con sus políticas, ejerza a una especie de disciplinamiento social para aceptar lo que viene con menos nivel de rechazo. A mí me parece que se confunden, pero eventualmente eso es una disputa y un escenario abierto que no habría que descartar. Uh-huh. Que la construcción de la crisis, que ya ahora no es solo un relato como hicieron con lo que decían ellos haber heredado, sino que son efectos de sus propias políticas, supongan ellos que van a poder disciplinar al conjunto de los sectores sociales, que haya menos demanda de mejoras salariales porque hay destrucción de puestos de trabajo, bueno, lo que se observa. Pero eso me parece que es un escenario complejo y veremos. Eso también depende mucho de lo que haga los sectores agredidos, ¿no? Vos sabés que los límites no son preestablecido, depende, es una cuestión muy dinámica y depende también de cómo reaccione el otro. Artemio, un gusto. Agustín Sosa de Oveja Negra. Una consulta, bien, un poco respondida recién en tus últimas palabras, pero ¿vos crees que con todo lo neoliberal y saqueador que es esta administración, puede en algún momento empezar a revertir la situación en cuanto a tratar de aplacar un poco la pérdida de puestos de trabajo, frenar un poco eso, mejorar un poco la situación en alguno de los factores que viene aplastando? Mirá, eso, probablemente ellos tengan alguna diferencial de impacto positivo sobre algún sector. Por ahora el sector agroindustrial, pero eso es muy poco dador de empleo. Lo que no se ve es que pueda homogéneamente detenerse la caída para el conjunto de los sectores económicos. No olvides que casi el 75% del empleo en Argentina son las pymes. Uh-huh. Y el destino de las pequeñas y medianas en estos esquemas son... La verdad, no es bueno, es bastante complicado. Con lo cual, la cuestión del empleo en lo inmediato yo no veo que puedan parar el nivel de destrucción. Bien. Por otro lado, la supuesta lluvia de inversiones o esa eventual convocación. Sí, eso no se ha producido y me parece que no se va a producir. El mundo no está justamente pensando en invertir en economía recesiva con todas sus socios regionales en una situación muy crítica. Argentina, a China creciendo a la mitad. Brasil, bueno, vieron lo que pasó ayer, el deterioro socioeconómico que van a inducir las políticas neoliberales de Temer, porque la derecha acá festeja lo que pasa en Brasil. Sí, pero los sectores populares deben saber que con la, además de lo que implicó el golpe, porque al no haber delitos es golpe, lo que sucedió en Brasil es un golpe de Estado. Sí, sí. Ahora, las políticas que va a desarrollar Temer, que son de ajuste estricto, baja del gasto, recesión, eso va a impactar directamente con los socios comerciales de Argentina. Van a provocar dos efectos, no van a comprar, con lo actual el flujo exportador, la balanza comercial con Brasil ya es deficitaria. Y por otro lado, nos van a invadir, si es que se lo permiten, este gobierno ha bajado todas las restricciones para que eso suceda, nos van a invadir con productos a bajo costo producidos por su propia industria. Con lo cual, ayer fue un día de luto, pensemos como pensemos, porque fue un día de luto institucionalmente, porque fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, y al mismo tiempo porque en términos económicos lo que va a pilotear ahora Brasil es lo peor que nos puede pasar como socio comercial. O sea, como está la región, como está el planeta, bueno, Europa no termina de salir de la crisis, la política de austeridad no da ningún resultado, ellos ya llevan más de 8 años en una situación de profunda crisis, toda la periferia europea, yo no veo que tenga ninguna salida, todo el contrario, y el único que se beneficia es Alemania en términos relativos, pero después nuestros socios comerciales vinculados al mercado europeo también están para atrás, China crece a la mitad, No, los Yankees tienen con los Yankees tenemos balanza comercial desfavorable histórica, es una economía competitiva, nada nos puede venir de ahí. No sé, qué sé yo, quizá porque este el elenco este de jóvenes brillantes le van a dar plata porque los quieren, pero no han mostrado mucho sentimiento de afecto los inversores. Lo quieren tanto que les cobran más caro cuando salen. Hablan todos inglés, quizá por eso. Tuvimos uno que hablaba de inglés un poco como la mona, que fue Domingo Felipe. Domingo Felipe. Y no consiguió muchas cosas positivas para el país tampoco. Artemio, te corro de este eje y te llevo para otro lado. Esta semana que pasó hubo varias encuestadoras que tiraron datos de imagen del presidente que recién empezaría a estar bajando. Y sí. A mí, más que la imagen del presidente, me preocupa otra cosa que quería saber tu lectura, y es las elecciones de 2017. Yo sé que estamos lejos de la legislativa, pero si no se ganan elecciones, por más resistamos en la calle, es muy difícil que podamos ponerle un freno a las políticas neoliberales de Macri. Sí. Entonces quería saber qué pensás de la consideración popular de los dirigentes que por lo menos se han parado de mano en el Congreso, sí, o se han expresado en contra de las políticas de ajuste, y qué chances tenemos de ampliar la oposición en el Congreso en las próximas legislativas, ¿no? Porque tenemos muchos compañeros que terminaron votando el endeudamiento con los buitres y cantidad de cosas, sí, perjudiciales para los argentinos. Sí, bueno, qué pregunta larga, o sea, bastantes, sí, aspectos, pero primero, encuesta. Si no te lo pregunta vos, ¿a quién se lo voy a preguntar, sí, Artemio? Las encuestas, muchachos, hay que leerlas con el mismo espíritu que uno se planta frente a los diarios, sí, y lo que está publicado. Todo lo que se publica tiene intereses, con lo cual lo que digan las encuestas siempre en términos muy, muy provisorios. La imagen de Macri. La imagen de Macri no importa mucho en qué punto está, pero todos los gobiernos que llevan adelante ajuste estas características terminan con una popularidad muy menguada. El ejemplo más claro, y vuelvo a... viene a colación porque acaba de producirse el golpe de Estado, fue la política de Dilma. Dilma, cuando asume, promete durante la campaña realizar políticas expansivas, de corte heterodoxo, justamente disputando las políticas que proponía su rival en la segunda vuelta, Ezio Neves, y después resulta realizar un ajuste relativamente ortodoxo, con baja del gasto, metas de inflación, bueno, sumerge al país en más recesión, surgen niveles de desempleo los más altos del año 2010, bueno, todo lo que sabemos de la economía brasilera no respondió, y la imagen de Dilma pasó de 48, 50 puntos de popularidad en el inicio a una caída estrepitosa en un solo semestre. Aterrizó por abajo del 10% para algunas encuestadoras, pero bueno, una caída muy fuerte. Y esto es lo que anticipa lo que va a suceder con la imagen del presidente Macri si sigue ajustando la economía como la está ajustando. Bueno, va a deteriorarse. Por algo los sectores de poder van construyendo oposiciones que le garantizan replicar sus mismos intereses, aunque haya en oferta cambio de figuras. Y ahí voy a la pregunta que ustedes me hacen del 2017. ¿Qué se juega en 2017? Y darle visibilidad a cuál es la verdadera oposición en Argentina. Si es una oposición que le hace sistema al actual esquema de ajuste neoliberal, cambiando caras, o si realmente la oposición que surge, además de cambiar caras y ofertar otras dirigencias, también oferta un sistema de alianzas y de intereses distinto al que el panliberalismo ofrece en Argentina, con diversidad de nombres. Bueno, ya sabemos, hay muchos candidatos que coinciden en lo esencial con las políticas llevadas adelante por el gobierno de Cambiemos, pero difieren en la forma si se ofertan como una alternativa. Eso es lo más importante del 2017. Después no me pidan más porque candidatos no sé, no, todavía es muy temprano y veremos. La que tiene mayor volumen electoral, el espacio del FPB, indudablemente y lejos del resto sin que haya competencia ninguna, es Cristina Kirchner. No sé la voluntad de Cristina para el 2017 cuál será, pero estoy seguro que puesto en escena y en situación electoral, Cristina rápidamente va a responder con una aceptación muy fuerte que la va a colocar en situación muy competitiva en términos electorales, seguro. Ahora, yo no sé qué cuál es la definición. La voluntad de ella. Sí, lo que tienen que tomar en cuenta es que ya no hay lugar para que todas las candidaturas se confundan en el mismo espacio, como nos pasó, claro, a veces Si todos compitan por el mismo electorado, por la Avenida del Medio, por la moderación, por eso no va, porque ya probó que fue fracasado. Al Frente para la Victoria lo votan si es que efectivamente propone una alternativa tanto a Cambiemos como a las versiones edulcoradas de Cambiemos. Si se plantea como otra cosa, y el candidato tiene que expresar eso. Ahora, si lo que se busca es un candidato que se mezcle con la oferta electoral del resto y compita por la misma agenda, los mismos temas, y finalmente ofrezca la misma alternativa con alguna variante de forma, bueno, yo creo que ahí nuevamente se afirman las opciones originales, Macri, los que puedan, la alternativa de Sergio Massa, que es mucho más convincente que un kirchnerismo edulcorado, que sí, dice sí, que va a ser en parte lo que propone el gobierno, y en parte lo que hizo Néstor, y en parte, y entonces en parte nadie vota nada, ¿eh? Sí, es que, claro, a mí yo me lo resumo como para afincármelo en la cabeza, pues vos esto lo venís diciendo ya desde el año pasado. Bueno, pero no lo digo nosotros, yo, lo dice la gente cuando vota. En el 2013 sí, pasó eso, en el 2015 pasó eso. Cuando vos vas más o menos, y bueno, vemos, y un poquito, y la gente, yo haría eso. No, voto al original, claro, ¿eh? No a la fotocopia. Bueno. Además, ¿qué representamos realmente? Porque, qué sé yo, nosotros escuchamos Mercedes Sosa, no escuchamos Ricardo Montaner. Y además, sí, y nosotros tenemos en el plexo de nuestro... de nuestra perspectiva está la inclusión social, claro, el salario de los trabajadores, el empoderamiento gremial, nuevamente situar a la construcción, a la generación de empleo como política central, el consumo interno, eso está claro. Nosotros somos peronistas y kirchneristas en la trayectoria reciente, y eso tiene un plexo que no se negocia, y bueno, eso es lo que hay que transmitir, eso es lo que hay que plantar blanco sobre negro. Si se ganan las elecciones, mejor, y si no, das una batalla electoral con lo propio. Yo creo que al final eso va a redundar, estoy confiado además de que va a redundar en construcción de mayorías electorales. Lo que no se le puede ir es por la amplia Avenida del Medio. Porque por la amplia Avenida del Medio, mirá Macri cómo iba por la... Mirá qué amplia Avenida del Medio tenía Macri abajo el poncho, ¿eh? Ya tenés, la amplia Avenida del Medio de Massa, que ya Leopoldo López, los golpistas venezolanos, están diciendo que es el dirigente argentino que más los ha respaldado. Por eso te digo, amplia Avenida del Medio... De medio no tiene nada, sí. Exactamente, son metáforas... que se utiliza acá, eso es la patria consultora, ese espacio de consultoría política que termina haciendo competir a todos por la misma agenda, pues eso es una estrategia de los sectores de poder, eso hay que sacárselo de encima y hay que pensar la política por otro lado. Que por otro lado, como la pensó Néstor, la pensó Cristina, si hubiera habido consenso en cuanto a la agenda de que le proponían los sectores de poder para resolver la crisis del 2003, Néstor Kirchner tendría que haber hecho todo al revés de lo que hizo. Seguro. Lo mismo Cristina, si Cristina hubiera tomado nota de lo que sucedía en el país, hubiera resuelto, como resolvió Dilma, acompañar la propuesta de los sectores de poder después de la crisis del 2009, incluso lo que le proponían en 2011, bueno, si hubiera ido sin pena ni gloria y si hubiera, claramente hubiera sido deteriorado toda su imagen y todo lo hecho durante casi 12 años de gobierno por el kirchnerismo. Sin embargo, optó por persistir en la línea original, seguir profundizando el proyecto y bueno, terminó con niveles de popularidad inéditas para un presidente, con un volumen electoral muy fuerte y con un dinamismo en términos de perspectiva política, que yo creo que si ella decide ser candidata lo va a poner también en blanco y negro sobre el terreno electoral. Pero la cuestión es la identidad, eso es lo que genera también potencia electoral, nunca renunciar a lo que uno efectivamente es. Artemio, te agradecemos muchísimo, nos dejaste ahí una batería de ideas para seguir procesando en lo que queda del programa, en la medida que avance el escenario político y que nos sigamos embarrando de problemas neoliberales, te volveremos a llamar seguramente. Bueno, muchachos, gracias y avanti con el programa y sobre todo con la forma de concebir y pensar la solución a los problemas que enfrentamos. Siempre afirmando en lo que somos, siempre en la propia identidad. Y confiar mucho en el análisis antes que las encuestas y todo. Acá la decisión siempre tiene que tener por detrás un análisis, una hipótesis de trabajo. El análisis político no se sustituye con encuesta ni con nada. Esa es la verdad. Abrazo grande, Artemio. Chau. Gracias. Gracias. Artemio López, en el aire de las 7:40, No nos queda otra. Los orgullosos.

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. El Partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo convoca a todos y a todas a participar de la Marcha Federal. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Los esperamos el viernes 2 de septiembre a las 12 del mediodía en Plaza 11. 2 de septiembre a las 12 del mediodía en Plaza 11. Un pueblo movilizado en un nuevo argentinazo. Y terminemos con el ajuste, el tarifazo y los despidos. ¡Déjale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que viene la revolución! No nos queda otra. Compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Hace 37 minutitos, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires. Estamos... Y los vientos van a rotar al sudeste. Pero qué grande. Tú sabes. Usted tiene la información precisa de lo que va a suceder con el... En algún momento van a rotar al sudeste. Sí, sí. Yo no le puedo precisar cuándo. Seguro. Claro. Usted no dijo cuándo, efectivamente. Yo le creo. Sí, además si él sí. Dice... mire, juega, ahí hace apuestas, todo eso, así que seguramente no, que no que está llamando el señor de los números. No está llamando. El hombre que nos tira la fija de la semana... bueno, puedo volver a llamar acá. Agustín está desesperado con el... bueno, no tiene la data para... No tengo la data, no tengo nada. Déjeme saludar a ver a quién. A la amiga empoderada que se comunicó con nosotros y dice allanamiento en la municipalidad. Ahora vamos a chequear esto que nos está mandando. A Greta Romario le mandamos un abrazo grande. A Marian también, que nos escribe por la entrevista con Artemio. A Beto Medis, a Greta Romario. Bueno, hay muchos oyentes que se comunican a través de Twitter. Pero ya tenemos en comunicación a Jorge Alberto Kreiner, que es el director del portal Pulso de los Pueblos, el portal de noticias internacionales más confiable que nosotros consultamos, y es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, el hombre que, como decimos, nos abre la ventana al mundo para poder pensar lo que está pasando frontera afuera. Hoy mucho de lo que hablar. Jorge Alberto, muy buenos días. Buenos días. Abrimos la ventana cuando no hay viento, cuando no llueve. Pero bueno, mientras se pueda la abrimos, sí. Hoy sin lluvia, pero sí, sin duda, un día gris para América Latina, por lo que sucedió ayer en Brasil, Jorge. Sí, efectivamente. Vemos como desde el imperio ven a nuestra región como una sola cosa, y así como hubo una década de golpes de Estado, el terrorismo de Estado, luego aparecieron las democracias restringidas. Cuando los pueblos prevalecieron, los gobiernos progresistas y de cambios en distintas variaciones e impulsos, y ahora los golpes blandos. Hay que verlos, o uno los ve como una moda, o uno los ve como una política uniforme del imperialismo norteamericano para toda América Latina, y lo fueron sofisticando. Más brutal el de Celaya en Honduras, un poquito distinto el de Lugo en Paraguay, y ahora con una apariencia de legalidad que no quiere decir legitimidad, ni constitucionalidad, bueno, dan el golpe blando en el Brasil. Jorge. Nosotros, sí. Una consulta para que la bajes más o menos a un billique en cuanto a la explicación. ¿Cómo puede ver el ciudadano de a pie, la persona, el vecino, dónde puede ver el entramado de un golpe que está fuertemente apoyado por los Estados Unidos, por las grandes potencias? ¿Dónde se puede ver eso? ¿Dónde dice? Ah, bueno, mira, dice, en la búsqueda del talón de Aquiles. Es decir, en la búsqueda científica, estudiosa, de dónde está el talón de Aquiles de las fuerzas populares. Y también en la uniformidad de estos procesos, ¿no? Porque ahora de repente los poderes judiciales, los poderes legislativos actúan contra aquellas figuras. Ustedes saben que en América Latina hay una tendencia a los liderazgos, que algunos llaman a los caudillismos, y entonces aparece una figura como Lula, como Zelaya, como Lugo, donde los pueblos esperanzan, y cuando incluso cuando se hacen comentarios, acá se dice Cristina, Macri, si no se hace referencia a las fuerzas, a los procesos, a los a sectores las construcciones sociales, políticas, claro, a los sectores sociales que representa cada uno, en fin. Y entonces, bueno, se producen estas situaciones y no han podido esta vez con los liderazgos, y entonces han buscado por el lado de los parlamentos y de los poderes judiciales. También han aprovechado al máximo el poder mediático, y uno sabe bien quiénes son los que van asiduamente a la embajada de Estados Unidos, los que pertenecen a los directorios de las corporaciones. Y si queremos ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Brasil, Temer asumió hace bastante, provisoriamente, mientras se realizaba el juicio político contra Dilma Rousseff en el Parlamento, pero no asumió como un presidente interino que debía continuar o administrar el país mientras la presidenta elegida no estaba en el cargo. Pero no, hicieron un cambio furibundo desde la política, digamos, de defensa de los sectores más humildes de Dilma Rousseff a un modelo neoliberal que había sido rechazado por el pueblo en 4 elecciones consecutivas. Por lo cual se nota la raíz ideológica, y es la raíz ideológica que impulsa el capitalismo globalizado, el capitalismo central. Sí. De las grandes corporaciones transnacionales que tienen sede en Estados Unidos o en Europa Occidental, de manera que allí se ve la mano. Por otra parte, que se defiendan, en el caso de Honduras, era defender las bases norteamericanas, las bases militares norteamericanas que estaban, cuando Zelaya se inclinó por adherir Honduras al ALBA y al Petrocaribe. Así es. En Paraguay también las viejas relaciones con los Estados Unidos y los intereses de la oligarquía paraguaya. Y lo vemos en Argentina, que cuando llegan al gobierno por vías que aparentan ser legales, bueno, resulta que de repente todos los gerentes de las corporaciones transnacionales están puestos de ministros. O sea que esta es lo que nosotros analizamos, que no creo que haga falta que visiquen para que la gente entienda, pero tal vez estamos haciendo un resumen Leroux, que es eso, o un apunte de la facultad, que es eso lo que con lo que estudian los estudiantes secundarios, universitarios, y logran a veces aprobar ahí nomás las materias, ¿no? Sí. Jorge Alberto, en esta especie de plan cóndor del siglo XXI que nos toca mirar desde nuestra querida Argentina, hay también movimientos que te pregunto si están conectados con lo que pasó ayer en Brasil. Hay movimientos desestabilizadores o golpistas muy fuertes que están activando una jornada en Venezuela. ¿Hay conexión? ¿Es parte de esta estrategia norteamericana? ¿Es una coincidencia? No, hay una absoluta conexión. Sucede que en Venezuela se encuentra la reserva petrolífera más grande del mundo, certificada a solo 4 días de navegación de las costas norteamericanas. En cambio, para traer el petróleo desde Medio Oriente necesitan entre 30 y 40 días de navegación. Por lo cual... Es un ahorro importante el que se quieren hacer los yanquis. ¿Qué te parece? Y además es una tentación tenerla ahí tan cerca, por eso han generado un odio tan grande contra Hugo Chávez. Y por eso creo que con todo lo que está pasando en la región, en este momento, la línea de batalla, el frente de batalla que hay en toda guerra, en este momento se produce en Venezuela. Y no es por la democracia ni para el bienestar del pueblo venezolano, es para quedarse con ese petróleo. La cantidad de petróleo para explotar más grande que hay en todo el planeta. Claro. Está allí en la faja del Orinoco, en el territorio de Venezuela. Y las corporaciones transnacionales que están en situación difícil, porque también la baja del precio internacional del petróleo las perjudica a ellas, están buscando desesperadamente recursos para mantenerse. Y yo les digo una cosa, no es ningún bruto el señor Aranguren cuando trata de aumentar las tarifas y facilitar los presupuestos, mejorar los presupuestos de estas corporaciones, la Shell, a la que él pertenece, está pasando un momento difícil por la baja del precio internacional del petróleo y por eso urgente necesita obtener dinero de cualquier parte del mundo, y el señor Aranguren estaba trabajando para, y está trabajando todavía, sostenido decididamente por el presidente Macri para defender los intereses de esa corporación internacional, aunque el pueblo argentino tenga que pagar tarifas confiscatorias del salario para poder tener energía en su casa. Así que ahí se ve muy claramente la mano y los esfuerzos centrales que están haciendo para revertir la situación venezolana, a pesar de todo eso, el pueblo venezolano resiste en medio de 1000 dificultades para sostener su soberanía y el proceso de cambio que tiene en su país. Jorge Alberto, te tiro la última, te pido cortita porque nos apremia el tiempo para cerrar el programa, pero no quiero dejar de preguntar si estos avances de la derecha en el continente pueden hackear de alguna manera la consulta que se va a realizar en Colombia para definitivamente sellar el acuerdo de paz con la FARC y poder decir que el continente es un continente de paz. Mira, no, yo creo que no van a poder sellar nada, ni siquiera eso de Colombia, porque ellos agudizan las contradicciones. Pueden quitarte de la presidencia de la República, de la superestructura política, institucional, pero no vienen a resolver el bienestar de la población, la situación de los trabajadores, de los pueblos, por lo cual las luchas van a continuar y no van a conseguir estabilizar. Este capitalismo ya no se puede estabilizar, de manera de que ya van a venir por los mismos lugares o por otros, van a volver las ofensivas populares y los cambios, y si no, van a venir situaciones de mucha conflictividad social y van a aparecer sectores de la industria, del comercio y del campo que van a querer la paz, como quieren algunos sectores de la gran burguesía venezolana, en contra de otros que quieren seguir la guerra, como es el caso de los que apoyan a Uribe. Así que me parece que lo de el acuerdo de Cuba con Estados Unidos es un triunfo de la revolución cubana, que logra el reconocimiento del país que siempre la quiso atacar e ignorar, y el triunfo de la insurgencia venezolana colombiana, perdón, también tiene que ver con una victoria de alcanzar la paz, y no es una paz de los cementerios, sino es una paz que incluye políticas agrarias y acuerdos en distintos niveles de la sociedad que son los que estaban, son aquellos por los que estaban luchando los pueblos y también la insurgencia. Jorge Alberto, te agradecemos muchísimo por esta apertura de la ventana al mundo y las reflexiones que tienen que ver con estos momentos difíciles que le tocan a la región. No, les agradezco mucho a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Jorge Alberto. Jorge Alberto Kreines, titular del portal Pulso de los Pueblos, que recomendamos ampliamente para seguir toda la información internacional, secretario de Relaciones Internacionales del PC, y es la 1:50, ya estamos muy cerquita de la despedida. Tengo un hambre. ¿Y por qué hoy no hicimos la picada, no pusimos el agua para los fideos? Hoy nada de nada, nada de nada. Los ñoquis, nada. Nada, nada. Y pasa, está fea la cosa, estamos primero. Sí. Ah, claro, todavía no cobramos. Todavía no, hasta hay que esperar hasta el 10, hasta el 5, depende de cada cual. Encima que le damos trabajo, quieren cobrar después. Pero usted al final es un explotador. Menos 10, separamos un poquito y volvemos para la despedida. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Para su cena, está por venir. Qué bien baila la niña, con qué donaire, parece una plumita que anda en el aire, parece una plumita que anda en el aire, de gracia lo vicuña, son sus pasitos y es un batir de alas, ay, su pañuelito. Estamos escuchando a Carolina Peretti haciendo La Plumita y... Muy lindo, ¿eh? Sí, la verdad que suena bien. Suena bien y tenemos mensajes sobre La Plumita de Carolina Peretti. Mire. Hola, quería saludar a los chicos de la revista Marcia. Les habla Aníbal de Herley y dejarle un saludo a Pericles, que es de acá de Herley. Sí, buenos días, querido San Martiano. El tambero que están hablando, este, que estuvo frente a la tumba de nuestro amado Néstor, es columnista de la 740, es Peretti, la verdad que es un genio Peretti. Y después ya empezó la censura en Santa Fe, el socialista, que hace años que está, este partido socialista, este, prohibió el documental Pibes Chorros. Un documental divino, no sé si lo vieron ustedes, que abre la cabeza y la sensibilidad que tiene este documental, y en Santa Fe lo prohibieron. Un besito, Ángela. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, que el problema lo tienen las comunicaciones que se hacen a través de la información periodística a nivel del mundo. Pero hay todo un entrelazado ahí. Todos los caminos conducen a la Fox. ¿Eh? Esa es una investigación que está hecha por un español. Hace un par de años y escribió un libro. O sea que estamos en manos de un capital que ni siquiera es norteamericano. Averigüen de dónde viene. Un beso grande, hasta la victoria siempre. ¡Vamos, Susana! Sí, como siempre, la nota de Artemio López es esclarecedora. Y es verdad, sumergidos en este masacote que nos quieren meter a los peronistas del Frente para la Victoria y a los peronistas que venimos afiliados desde los años 70, no lo van a poder lograr, porque ya decantó el partido y ya sabemos quiénes son los traidores y ya sabemos dónde está la maldad. naturaleza. Para nosotros la dirigente es Cristina, no existe otro dirigente. Y para nosotros la próxima presidenta de la Argentina es Cristina. No hay vuelta que darle, muchachos, no hay nadie más en el panorama político. Más amazotes, más de lo mismo esta gentuza. Es gentuza y mentirosa encima. Y es la copia negativa del gobierno que tenemos. Gentuza, gentuza, así le dijo Susana, y tiene razón, gentuza. Le mandamos un besote grande a Ángela. Gente que tenga tuza. Acá Matías vio el documental Pibes Chorros, así que lo debe tener, le vamos a pedir que nos lo pase. Y al oyente que saludaba a Pericles, al final Pericles recibió un montón de saludos. Mira, hoy. Sí, sí, porque ya por Pericles es de Gerli, ahí, y de la parte de Avellaneda de Gerli, y siempre escucha muy atento el programa. Y bueno, se ve que tiene gente conocida y es muy conocido. Bueno, acá nos agradecen los compañeros por haberle dado difusión al programa La Hora del Colo, el uh-huh. Colo con K, y que le hicieron una nota a Javier Vicente, así que a buscar la nota que le hicieron a Javier, los compañeros de La Hora del Colo. Se nos fue el programa, se nos fue rápidamente, porque ya está ahí Javier Vicente con todo su equipo de ADN Nacional y Popular, y Agustín Sosa ya se está poniendo las topper para seguir corriendo, porque sí, tiene que volver a una reunión, así que lo vamos a despedir primero. Señor Agustín Sosa, nuestro ovejo negro amigo, muchísimas gracias. Gracias, gracias por invitarme, buen día. Buen día, siempre este dice buen día cuando se va, dice buenas tardes cuando llega, no se entiende. Señor Matías Esbora, muchísimas gracias. No, gracias a usted, y recordemos que hoy Milagros Sala sigue presa. Así es, una injusticia más en la Argentina, Mauricio Macri. Y antes de despedir a los que están del otro lado del vidrio, les voy a contar que vamos a terminar escuchando una canción de Chico Buarque de Holanda, que nos parece muy propicia para dedicársela al dictador de Brasil, el señor Temer. Esta canción que dice, entre otras cosas, usted va a pagar bien pagada cada lágrima brotada por parte nuestra. Uno que dice, ¿cómo va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? Tendrá entonces que ver al día renacer derramado de poesía. ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, mañana va a ser otro día. Muchísimas gracias al señor que nos hizo la producción del programa, el señor Pablo Diz. Le agradecemos. Confía en mí. Exactamente lo que está. También a Mabel Batirola. No hay problema. Y al señor. Que se llama Nahuel Gubian. Para mí es una mala persona. Sí, será mala persona, pero los pone al aire ustedes que son los oyentes de todos los días. A pesar de vos, Temer, mañana va a ser otro día y nos vamos a encontrar con la revista Marte haciendo No Nos Queda Otra. Quédate con Javier Vicente y ADN Nacional y Popular. A pesar de vos, mañana de ser. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai?